Bueno, lo que estás haciendo, Carla, me gusta mucho. Ahora progresaste, sos muy buena conductora. Me gusta cómo lo estás llevando el programa. Bueno, y es para felicitarte a vos, a todo el equipo y a todo Radio Nacional, que es fantástica. Ay, Mirta, me vas a hacer colorada, mira. Me vas a hacer poner colorada. Te mando un beso. Muchas felicidades, buen año para toda Radio Nacional, los oyentes, un gran abrazo. Y bueno, Carlita Ruiz, te confundí con Carlita Lee, te mando un beso grande y acaba uno de mis poemas. Como yo no estoy ni casado, ni comprometido, ni nada, bueno, los quiero a todos. Pepe Ruiz. Pepe, beso grande, gracias por estar allí como siempre. Y buen día, habla Perlita de Villas del Parque. ¿No hay un bolerito por ahí para los románticos? Carlita, por ejemplo, Bésame Mucho. Bueno, Perlita, si Perlita, escucha, llega para vos, de Armando Manzanero. Bésame Mucho, te lo canta al oído para vos, Perlita, Luis Miguel. ¿Qué se siente, Perlita, que este primero de año, para festejar el inicio de 2013, Luis Miguel te esté cantando al oído nada más que para vos este tema de Armando Manzanero, Bésame Mucho? Te recuerdo que hoy a las 6 de la tarde, de 18 a 20, estará aquí Alicia Cuniverti recordando partes relevantes del año que dejamos, de 2012, así que la Radio Pública te invita a que estés junto a la Cuni de 18 a 20. Ya vamos terminando, ya pasaron 46 minutos de este mediodía. Y Jorge Luz y Adrián Otero, Estela Raval, Osvaldo Fattaruso y Chabela Vargas fueron otros de tantos artistas que se llevó la muerte durante 2012. También Leonardo Fabio, parte esencial de la cultura nacional, ya sea por su aporte a la cinematografía argentina como por su militancia política desde lo artístico. El 5 de noviembre de 2012 murió Leonardo Fabio, luego de protagonizar la escena cultural de los últimos 60 años. Miles de personas en Buenos Aires y el mundo lo despidieron con cariño. Fuad Jorge Yuri nació el 28 de mayo de 1938 en un barrio pobre de Las Catitas, provincia de Mendoza. Fue director cinematográfico, guionista, compositor, cantante y actor. Leonardo Fabio es considerado un director de culto. Sus películas Crónica de un niño solo y El romance del Aniceto y la Francisca han sido consideradas como las mejores de la historia del cine argentino. Yo pienso que tal vez haya sido una casualidad, pero yo los divido en trípticos. Crónica de un niño solo, El dependiente y El romance, por un lado, El romance en blanco y negro. Después vienen las películas más historieta, digamos. Juan Moreira, Nazareno Cruz y el Lobo, y Soñar, soñar, que son más el mundo donde nos hundimos, donde solemos hundirnos. En forma cotidiana, buscando sueños para compartir y cosas. Y la última etapa, que la inicio con Gatica, que son películas testimoniales de características espectaculares y que golpean directo al corazón. Como cantante, fue uno de los precursores de la balada romántica latinoamericana en las décadas de 1960 y 1970. Alcanzó el éxito en América Latina con canciones como Fuiste mía un verano, Ella ya me olvidó, Para saber cómo es la soledad, tema de Pototo, de Luis Alberto Spinetta, y Chiquillada, de José Carvajal. Yo sé que estoy en el inventario familiar a través de mis canciones, que son muy simples por otra parte, ¿no? Hoy la vi. Fue casualidad. Yo estaba en el bar, me miró al pasar, yo le sonreí y le quise hablar. Me pidió que no, que otra vez era. Leonardo Fabio soportó el abandono de su padre, conoció internados y reformatorios, estudió un tiempo como seminarista y se enroló fugazmente en la Marina. Su madre, escritora de radioteatros, solía conseguirle pequeños papeles en radios de Mendoza en los años en que comenzó a preparar sus primeros libretos. Yo me formé escuchándola a ella mientras escribía, tecleaba en la máquina. Ella solía muchas veces ir interpretando los personajes, ¿no? Después la veía dirigir en radio. Era una mujer de un gran talento. Yo le pongo mucho énfasis a la banda sonora. Y eso viene del radioteatro. Perseguido por la dictadura militar, dejó la Argentina en 1976 y se estableció en Colombia, donde realizaba giras por varios países del mundo para interpretar sus canciones. De regreso a la Argentina, en 1987, reanudó su carrera como realizador cinematográfico. Entre su producción se destacó Gatica, El Mono, en 1993. Gatica me duele mucho, además yo lo conocí muy fugazmente. Él estaba sirviendo en un restaurante, obviamente no es de la película, es parecido, acá en la calle Lavalle, y estaba ahí sentado en la vidriera, y yo cuando lo vi dije, pero ¿por qué le dice mono? Es un tipo hermoso. Y entonces yo estaba mirando desde la vereda enfrente, tendría 16 años, me pareció un tipo lindo, con unos ojos gatunos, muy lindo. ¿Y qué me iba a decir a mí que con los años lo iba a terminar filmando? Y filmando esa muerte tan trágica, ¿no? Tan dolorosa. Y pagando el pato como de haber sido bueno. Una parte sustancial de la vida de Leonardo Fabio se relaciona con su adhesión al peronismo. Se incorporó a la militancia desde muy joven, impulsado por la imagen que dejaron en él los dos primeros gobiernos del presidente Juan Domingo Perón. En 1972, Perón lo invitó a acompañarlo en el avión que lo trajo de retorno a la Argentina, luego de 18 años de exilio. Entre 1996 y 1999, Fabio realizó Perón, Sinfonía del Sentimiento, un documental en el que relata en casi 6 horas la situación de la Argentina entre la Primera Guerra Mundial y la muerte de Perón en 1974. El peronismo, muchos decimos yo, porque yo soy peronista, no, a mí me gusta el peronismo, pero de ahí a que lo conozcas en profundidad, yo te puedo decir que vine a conocer lo que es el peronismo haciendo Perón, sí, Sinfonía del Sentimiento. ¿Por qué? Porque ahondé en sus escritores, en sus poetas, en su obstinada persecución del cual fuimos víctima, por lo general, bueno, todos los que se movieron dentro del peronismo de verdad. Ahora, es también un sentimiento, porque es también un sentimiento, pero yo creo que fundamental es un pensamiento filosófico profundísimo, tal vez dejado por el último o anteúltimo de los apóstoles, que es Perón, ¿no? Leonardo Fabio, artista multifacético, dueño de un estilo único, cineasta genial, cantante popular, querido y respetado. Entonces yo soy un permanente agradecido a todo lo que me ha dado Dios referente a la canción y al cine, y a mi conducta para con la vida. Haber hecho que poder elegir un camino lindo, un camino del cual no tengo de qué avergonzarme, y si lo tengo, ya se han muerto los testigos. Chiquillada, chiquillada, chiquillada. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. Pantalón cortito con un solo tirador. Con 5 medias hicimos la pelota y aquella misma siesta perdimos por un gol. Una perrita que andaba abandonada pasó a ser la mascota del cuadro que ganó. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. Pantalón cortito con un solo tirador. Dice el abuelo que los días de brisa, los ángeles chiquitos se vienen desde el sol y bailotean prendidos al barrilete, flores del primer cielo, caña y papel color. Ay, pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito con un solo tirador. Media galleta, rompiendo los bolsillos, palitos mojarreros, saltitos de gorrión. Los muchachitos de toda la manzana, cuando el sol está que pela, se van pa'l cañadón. Pantalón cortito. Ahí está Leonardo Fabio, chiquillada, Mientras lo escuchamos, aprovechamos para ir despidiéndonos. Muchos oyentes se han contactado con la radio pública preguntando cómo viene la programación de enero. Les cuento, mientras esperamos el regreso de Todos en Cuero para el 4 de febrero, estará Fernando Abal haciendo su programa de 0 a 4 de la mañana. Desde las 7 y hasta las 9 estará Primera Mañana con Fernando Piana. La segunda mañana, de 9 a 12, estará a cargo de Gustavo Campana y Miriam Lewin. Mano a mano, Horacio Embón y Miriam Mariotto, de 12:30 a 14. Tito Larrea no se toma vacaciones, firme, una vuelta nacional de 14 a 17, Héctor Larrea con todo su equipo. A las 18, el regreso, estarán Citadini, Capozzo, Lijalad y Mancinelli. Llega programa nuevo a las 9 de la noche a cargo de Nora Anchart, La Cocina del Sabor, por supuesto, el señor Poli Meni y sus voces del sur estarán de 22 a 24. Para los sábados, a las 10 de la mañana, Los que se quedan, con Abre Valla, Pecker y Campana. Y sábados y domingos, sí, de 12 a 13 estará Troesma, un programa dedicado justamente a los grandes maestros de la música. Seguimos en el sábado y por la noche, los sábados de 22 a 24, especiales 4x4, especiales de buena música seleccionada por Sebastián Rimavicius, agradeciéndole a él en este momento que pueda estar yo aquí presentando esa música los sábados por la noche. Llega el domingo a la tarde a las 14, Polideportivo Nacional, Daniel Corujo y el equipo de deportes de la Radio Pública. Y como siempre, en la medianoche, entre el sábado y el domingo, Plácido Domingo, Rimavicius y Marmurek, pero tendremos partida doble de Plácido Domingo porque estará los domingos de 20 a 22, Plácido Domingo Bermud, para seguir disfrutando de la buena música. No me quiero ir sin agradecer a la cantidad de gente que ha participado en el día de hoy, Silvia Marucho y Nidia Aguirre en las voces, ¿sí?, en las maravillosas narraciones que escuchamos, Fabián Panizzi, Osvaldo Tonkonov, Diego Rosato, Susana Pelayes, Adrián Fernández. Aquí en la coordinación estuvo Alberto Ronzoni, quien también participó en la producción de toda esta puesta en el aire. En el control estuvieron Santiago Conde, Gloria Sarmiento, Gustavo Contreras, Fernando Salvatori. En las noticias, Rodolfo Lagos. La producción estuvo a cargo de Alberto Ronzoni y de Sebastián Rimavicius. Aquí en las palabras, Carla Ruiz. Y fundamentalmente agradecerles a ustedes que, como siempre, junto a nosotros hacen la radio pública. Y perdón porque muchísimos mensajes quedaron afuera. Feliz 2013 y lo que queda, nos despedimos escuchándolos a ustedes. Hasta luego. Che, de vuelta Jorge de Villa Urquiza. Hermosísimo el programa, te digo la verdad. Muy lindo, muy linda voz, la locutora. Obviamente la producción, todo lo que están ahí, que la están jugando, todo en serio. Y la música tremenda, tremenda. De vuelta todo lo mejor y bueno, yo ya me estoy yendo y ojalá que los escuchen nuevamente porque realmente está muy lindo ese programa. Chao. Hola, buen día. Quiero agradecerle a la Radio Pública, Radio Nacional, Popular, Latinoamericana, todo este año 2012 que me la hicieron pasar muy bien. Y bueno, deseo que estemos juntos también en el 2013 con las mejores audiciones, con el mejor equipo como Radio Nacional tiene. Gracias por todo y felicidades. Habla Silvia. Por Nacional, Argentina se informa. Hora 1 en todo el país, la temperatura en Buenos Aires 19 grados 8 décimas, la humedad 35% y el cielo está algo nublado. Reestatizan la terminal de ómnibus en Córdoba. El gobierno de José Manuel de la Sota tomó esa decisión por decreto al rechazar las propuestas licitatorias para un nuevo periodo de concesión privada. Se creará ahora la empresa estatal Terminal de Ómnibus Córdoba Sociedad del Estado, la que será encargada de operar y explotar comercialmente todo el complejo compuesto por la vieja y nueva terminal, luego de 24 años de administración privada. Decenas de rebeldes mueren a manos del ejército sirio. La agencia local Sana dio cuenta de que se libraron fuertes combates en los suburbios de la capital, Damasco, y también en otras regiones de ese país, cuando ya van 22 meses de revuelta contra el gobierno de Bashar al-Assad. El grupo opositor Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Londres, dijo que aviones de combate bombardearon partes de Daraya durante los choques. Carlos Balcedo y Rosa Godoy ganaron el maratón de los dos años en Córdoba. El bonaerense Balcedo empleó un tiempo de 30 minutos 30 segundos para los 10 kilómetros de la carrera. Y la cordobesa Godoy obtuvo su quinto éxito consecutivo tras cubrir la distancia en 34 minutos 20 segundos. Participaron en Río Cuarto 900 deportistas. Se repartieron 40 mil pesos en premios y 184 trofeos y medallas. La temperatura en Buenos Aires, 19 grados 8 décimas, la humedad 35%, hay viento del sudoeste a 10 kilómetros por hora y el cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. El programa que comienza ya fue emitido por Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta. Uno de los escritores más representativos de nuestra América en vivo en la radio pública. Y los libros te escriben, ¿no? Van creciendo dentro de uno, se van haciendo a su modo y manera. Eduardo Galeano presenta su nuevo libro, Los Hijos de los Días. Y mientras las piernas caminan, las palabras también caminan, dentro de uno caminan y se van encontrando. La radio pública se enorgullece en presentar a Eduardo Galeano. Si vos me regalás una historia, yo te voy a dar otra. Eduardo Galeano en Nacional, la radio pública. Argentina. Lo que llega hoy es nuestro ciudadano de Latinoamérica y amigo montevideano Eduardo Galeano. Ay, Eduardo. Creo que podríamos llenar el auditorio de adjetivos, de títulos de libros de Eduardo, pero tenemos una hora, tenemos algunos saludos de algunos amigos, y lo que más queremos es charlar en torno de la presentación de tu libro Los Hijos de los Días, que es la razón por la cual se ha acercado Eduardo Galeano esta vez a Buenos Aires. Y bueno, hemos trabajado el libro para tratar de pelotear con este futbolero Los Hijos de los Días, junto con María Seone. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Eduardo? Bueno, te decía que estábamos muy emocionados de recibirte y que como esta transmisión va a todo el país, era nuestra manera de que la radio pública te abrazara en todo el país y nuestros compatriotas te abrazaran. La pregunta, una primera pregunta que habíamos charlado con Vicente es la relación del título y el texto, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir que cada día tiene su historia, Eduardo? Esto en realidad proviene de Guatemala, de hace muchos años, una época que yo anduve por ahí, y en las comunidades mayas aprendí que somos hijos de los días. La cultura maya es la única cultura de las Américas en la que el tiempo funda el espacio. Y para ellos somos hijos de los días. O sea, esto fue hace ya muchísimos años. Yo tomé nota de las cosas que iba escuchando